acordás? Sí, sí estaba, ¿no? ¿Alguien más? Pero hace mil años empecé psicología y dejé al mes. Ah, mira, decí que hacía poco. Que se me confunden las caras con los momentos, pero además, así funciona. Va a ser complicado esto. Bueno, entonces, a ver, para que tenga sentido, esto es psicología general. Psicología general. ¿Esto es para quiénes? Para las carreras de... Acá me dicen cómo tengo que hablar. Esto, ahora. Sí. ¿Vieron en los bailes que arranca el tipo, en los conciertos así de... Oh. Entonces, esto es psicología general, ¿no? ¿Para quiénes? Para los alumnos de ciencias de la educación. A ver que levantan la mano, ciencias de educación. Es como así como la mayoría o los más cumplidores o las más cumplidoras, porque son, en general son mujeres, ¿no? Pasa como con un psicólogo en general. Después están alumnos, alumnas de antropología, ¿no es cierto? Que siempre despintan atrás, un poco así como escondido, viendo a ver de qué se trata, tomando mate. Después están los alumnos, algún alumno así perdido, puede haber de otras carreras, sociología, puede haber alguno. Ah, hay alumnos, ¿vieron? ¿Pero ustedes son perdidos o están por, o vinieron porque querían, claro? Y después, si hay de alguna otra carrera, debe estar confundido. ¿Hay alguna otra carrera? Bueno, entonces esto es psicología general. Todo empieza esta semana, los prácticos. Capaz que ya empezaron los prácticos antes de esta clase y o terminan mañana y el viernes, me parece que todavía es, no me acuerdo. Aquel que no esté con comisión de trabajos prácticos, por alguna razón que no se anotó, va a la comisión que más le conviene y le pide que lo anoten, siempre y cuando, por supuesto, haya lugar, que por ahora entiendo que había lugar, así que no va a haber ningún problema. La única clase teórica es esta, lo digo porque algunos, ya anticipándome, no sé si conviene a Peu o acá, algunos anticipando así la... que se buscarían otro horario, y es este el horario que hay. No. Yo sé que a todos no les conviene porque es tarde, pero a algunos les conviene porque es tarde, porque justamente se desocupan casi todos, y bueno, el único problema que hay que contemplar, vieron, seguro que son de antropología porque están contando. Es un prejuicio que tengo yo. Bueno, ustedes saben que este curso se dedica a estudiar la felicidad, entre ¿qué es la felicidad? ¿No? Es una pregunta así. Es un mate eterno. Pero claro, ni frío ni caliente. Ahora sí, ahora la gente de antropología ya lo reconozco y me están entrando. Vienen con... ¿Cómo le llaman? El trabajo de campo encima, ¿no? Pues te juro que no me sentaba tan adelante, estaba un poco más atrás. Bueno, acá hay sillas igual, bueno, pero igual les gusta el suelo, está bien. Ahí, en la cartilla. Que venía, me iba a decir algo así, nada importante hasta ahora. Ya había arrancado, yo sé que cuesta al principio, de a poco voy a hablar. Bueno, entonces, psicología general. Si esto que se llama psicología general tuviera así como una pregunta, un tema, o sea, es una presentación de la psicología. Es eso, ¿okay? Es presentar la psicología para carreras que no son de psicología, lo cual tiene cierta ventaja porque es para ustedes quizás una de las pocas veces que van a estudiar psicología, y entonces vienen por ahí con algún interés especial, esperando algo que, por supuesto, yo voy a hacer todo para desalentar, ¿no es cierto? Que no es eso. Finalmente la universidad consiste en eso, ¿no? En una gran decepción. Dicho sea de paso, si ustedes... esto es obligatorio para aquellos que hacen la promoción, ¿no? Después no es obligatorio. Como no es obligatorio, finalmente, estudiar, ¿eh? No es obligatorio estudiar, ¿eh? Obligatorio ir al secundario, ahora solo se acepta aquel que tenga cierto interés y motivación en el estudio. Yo sé que, claro, esto para ustedes es una asignatura por ahí secundaria, ¿eh? Para algunos no forma parte del eje de lo que han decidido, pero bueno, así todo, esperamos que tenga alguna utilidad futura. Le decía entonces que es una presentación y busca responder a una pregunta así, bueno, ¿qué estudia la psicología? ¿No? ¿De qué se ocupa? ¿Qué estudia? Entonces, la primera cuestión es esa, ¿qué estudia? Vamos a empezar por donde hay que empezar. ¿Qué estudia? Ustedes seguro que... ahora podemos decir cualquier cosa porque no hay examen, no pasa nada. Recién empieza. ¿Qué estudia? Lo que ustedes se imaginan o estudiaron en el secundario, o leyeron, o la información que tienen, ¿qué estudia la psicología? Voy a anotar. ¿No se escucha? Bueno, se va a ir escuchando. Todo lo que dije hasta ahora, no importa. Era como todo un gran preámbulo para que no llegara ese momento de que no se escucha. Entonces, ¿qué estudia la psicología? Ustedes me dicen, cuando me vaya del micrófono me dicen, ¿eh? ¿Qué estudia? El inconsciente. A ver, el inconsciente. Luego lo voy anotando acá, nada más que para acordarlo. Díganme, está bien, ¿no? Bien. Sí, es como, que parece como muy elaborado, que usted va en el taxi y el taxista le dice, no, eso es inconsciente. ¿No? Te olvidaste la llave, te traicionó el inconsciente, te dice el taxista, ¿no? Te dice, no, esa es una neurótica, son unas histéricas, que iba tocando bocina la histérica por delante, ¿no? Creo que forma parte del lenguaje popular, el inconsciente ya está, al contrario de un texto que ustedes tienen para leer en las primeras clases, que se llama Algunas lecciones elementales del psicoanálisis, La naturaleza de lo psíquico, tiene un subtítulo de un autor que se llama Freud, que es, digamos, la referencia al inconsciente. Freud dice, se queja ahí de una cosa que van a ver que está refutada por lo que me acaba de decir la compañera. Dice, el psicoanálisis nunca va a llegar a triunfar. ¿Cómo no va a triunfar si está en la vida cotidiana? ¿No? Porque dice, se queja, el inconsciente, nadie lo va a tomar en serio, En realidad, si algo triunfó, es el psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, que haya llegado a los kioscos y al taxi y al colectivo y a las novelas de televisión, no sé, Azul Malobato, no quiere decir digamos, su divulgación, esto es lo que no se da cuenta Freud, la divulgación es proporcional a la falta de rigor, ¿no? Que esté en boca de todo quiere decir que no quiere decir nada. Ha perdido cualquier solidez esta noción. Bueno, pero puede, pero como es como posible tema, está el inconsciente. Algo más. La mente. La mente. Ah, esa también me gusta. Estaba mente. Mente. ¿Cómo? ¿A quién la dejo? Ah, vos. Psiqui. Está bien. Psiqui. Está como media tramposa esta, ¿no? Porque es como decir que la psicología estudia la psiqui. Es como tautológica, ¿no? Porque es como decir, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿No? Es blanco, ¿no? Entonces, claro, es que como que está diciendo, pero está bien, porque en el fondo nosotros vamos a tratar de cercar qué quiere decir eso. ¿Qué más? Conductas. ¿Cómo? ¿Qué más? Porque el dedo gordo que te duele podría ser una patología grave, pero no la estudia, ¿no? No cualquier sufrimiento. La raíz de patología es interesante, porque ese es estudio, logía, y patos quiere decir sufrimiento, ¿no? Quiere decir sufrimiento. Es decir, que en su sentido etimológico, clásico, estricto, que su, solo que luego la patología ha pasado a ser el estudio de cualquier enfermedad o malestar que excede, por supuesto, a lo psicológico. Puede ser biológica en sentido estricto y otras disciplinas se ocupan de ella, ¿no? Pero ¿de qué se ocupa la psicología? De la psicopatología. Pero está bien. ¿Qué más? La rama de psicología de las masas, de la sociedad social. Bueno, está bien, claro. Fíjense que yo lo que acá lo que estamos teniendo es distintos niveles. Lo que están diciendo es todo correcto, pero son distintos niveles de análisis, ¿verdad? Sí, estudian, por supuesto, la psicología estudia, entre sus áreas tiene la psicología social, claro. ¿Algo más se les ocurre que sea la psicología? El área. ¿Cómo? Procesos mentales. Procesos mentales. Bueno, ya habíamos dicho mente acá, entonces ponemos procesos mentales. Bueno. Enfatizando entonces la noción de procesos. Bueno, entonces nosotros podríamos multiplicar estas definiciones, seguramente todo. Lo que tienen de interesante es que todas tienen algo que podríamos destacar. También las podríamos analizar históricamente, es decir, están fechadas en la historia de la psicología, ¿no? Algunas de estas seguramente han nombrado, ustedes no me nombraron una que Freud ahí que está supuesta en el inconsciente, que es la conciencia, ¿no? Pero la conciencia, pero conducta, comportamiento, conciencia, inconsciente, mente. Como les decía, de esto se puede decir de cualquier otra cosa, es como un área de estudio, ¿no? Y esto es como una subárea dentro de psicología social, son las áreas de estudio en que se puede dividir la psicología. Psicología educacional, psicología social, psicología forense. A veces se las define por su ámbito de aplicación. La psicología social, desde el punto de vista del ámbito, se puede distinguir en institucional, organizacional, grupal, de las masas, decía el compañero, ¿no? todas esas son como aspectos de la psicología social. Educacional también, incluso a los alumnos de psicología, los alumnos de ciencia de educación van a tener una asignatura que se llama psicología educacional. Bueno, ahora, fíjense, estas son todas posibles respuestas a eso que es que estudia la psicología. Este curso se dedica a responder a eso. Es un curso de psicología general que se dedica a estudiar, que estudia la psicología. Solo que nosotros, o yo prefiero distinguir dos grandes cuestiones alrededor de esto. Psicología general. Yo sé que ustedes no ven nada y no entienden nada, pero es, ¿qué es lo psíquico? ¿Qué es la psicología? Si este curso se formulara en dos preguntas, serían: ¿qué es lo psíquico? ¿Qué es la psicología? Y lo primero que nosotros sabemos, y vamos a enfatizar, es que la psicología es una ciencia. Con esto quiero decir que la universidad es el lugar en donde se transmite un tipo de conocimiento establecido de manera más o menos sólida por una disciplina. En este caso, la psicología. Y además de transmitir un conocimiento más o menos sólido y establecido, que eso es lo que habitualmente se llama ciencia, es el lugar donde se produce ese conocimiento. Esa debería ser lo que la universidad debería hacer: enseñar los conocimientos más o menos establecidos por la disciplina. Ahora, ¿qué sucede? Que se puede ir en contra. Es un ideal, ¿no es cierto? Ahora, se puede ir en contra de los ideales. Ir en contra de los ideales sería justamente decir que no se puede enseñar ninguna ciencia, que la psicología no es una ciencia, que todo es equivalente, que hay contradicciones, dispersiones en el conocimiento, conocimientos contradictorios, fragmentados, dispersos. Esa es habitualmente la presentación que se hace de la mayoría de las ciencias mal llamadas humanas o sociales. Esto es especialmente en las humanidades sucede, ¿no? Ustedes se encuentran con que viene alguien que en la disciplina que se le ocurra dice algo y en la siguiente disciplina se dice exactamente lo contrario sobre lo mismo, ¿no? Y en la siguiente se dice exactamente lo contrario de las dos, o peor, se dice que no se puede decir nada. Y entonces, bueno, bajemos la persiana y terminemos con esta estafa de la universidad. Pues si no se puede explicar, dejemos de estafar al mundo como si esto fuera algo serio, ¿no? Con lo que quiero decir es que la ciencia es problemática, pero no es cualquier cosa. Entonces, se dice A y de lo mismo se dice no A. Se dice B y se dice no B. Por lo menos es contradictorio, ¿no? Ahora, si es contradictorio, o es imposible explicar, o algún problema debe haber. A esa exageración se la suele llamar posmodernidad, ¿no? La posmodernidad es la crisis de la modernidad, no la solución. Una cosa es que la modernidad haya entrado en crisis y otra cosa es que exaltar la crisis sea solucionarla. Luego, hay que apuntar a las explicaciones. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de enfatizar. Aunque las explicaciones sean complicadas y problemáticas. Entonces, ¿cómo enseñar esto? ¿Cómo enseñar un contenido psicológico con estos ideales en la universidad? Como yo decía, se puede hacer justamente lo contrario y en contra de todo esto. La psicología general suele tener una presentación que va en contra de este ideal. Es lo que se llama psicología general clásica. Por eso esta materia que llamamos psicología general no es convencional. No es cualquier psicología general que ustedes vayan a estudiar en otro lado. Para bien o para mal. No es cualquier psicología general. Esta psicología general no es una psicología general clásica, entendiendo por tal una psicología que se ocupa de generalidades. Una psicología sobre generalidades. Por ejemplo, un poco de percepción, vemos percepción, memoria, motivación, emoción, no sé, pensamiento, lenguaje, fenómenos que en general son como capítulos de los manuales, en donde aparecen dados en sí mismo de manera así acumulativa, sin ningún criterio de integración, y además se lo da según el autor. Entonces se dice, bueno, la percepción según fulanito, después según menganito, después según sultanito, una sucesión así de autores. Son especie de generalidades sobre los contenidos psicológicos. Al contrario de eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a enfatizar como psicología general? Que la psicología general es una psicología sistemática. ¿Qué pasó? ¿Dice alguna palabra extraña? Psicología sistemática, ¿qué quiere decir? Que apuntamos a sistematizar los conocimientos psicológicos establecidos. En lugar de la dispersión, la fragmentación, la contradicción con que se presentan los contenidos psicológicos, a lo que apuntamos es a dar ciertos criterios que permitan sistematizar esos conocimientos. Es decir, psicología sistemática como sistematización de los conocimientos psicológicos, primero, tendiente a formular una explicación o fundamentación de esto que llamamos funcionamiento psíquico, sistema psíquico. La psicología sistemática, porque sistematiza los conocimientos psicológicos, tendiendo a formular una teoría del sistema psíquico, una teoría del funcionamiento psíquico. Esto es un ideal, esto no está, es un ideal, pero como le decía, se puede ir en contra de todo esto, o se puede tratar de establecer algunos criterios que permitan orientarse en esas contradicciones o en esas dispersiones de los conocimientos psicológicos. Hola, ¿cómo te va? Ahora, otra versión de la psicología general dice: estudia el ser humano adulto. El ser humano adulto, eso que me decían hoy, sano y normal, ¿no? Que la psicología general sería un contenido que estudia lo psíquico en el ser humano adulto y normal. Bueno, para terminar con esta caracterización, como yo decía, poco convencional, es esta. La psicología general que vamos a dar estudia animales, estudia perversos, estudia obsesivos. Ya vamos a ver que la categoría de normal es bastante complicada de establecer. Con esto quiero decir es que no se puede definir a la psicología por la unidad de análisis, porque también estudia conjunto de seres humanos, como dijo el compañero, lo social. Luego la psicología excede la unidad de análisis personas y va más allá incluso de las personas humanas, porque hay todo un área de la psicología comparada. Luego, lo que apuntamos es una caracterización formal de la psicología. El objeto de estudio no se identifica con ningún ser particular. Es el sistema psíquico. Es una formalización y un funcionamiento que puede estar de diversas maneras en distintos seres. O en distintos fenómenos de los que se ocupa la psicología. Otra manera entonces de presentar estas generalidades, diciendo, por ejemplo, la percepción para la psicología, no sé, para Boom, que estudia la sensación, o Fechner, estudia la sensación. O después la percepción para la psicología de la Gestalt. Entonces se van para Kohler, para bueno, autores, o el inconsciente para Freud. Entonces fíjense, se van. Es otra versión, ¿no? Una versión de presentar una psicología de autores o corrientes psicológicas. Las llamadas escuelas psicológicas. Las escuelas psicológicas más conocidas, psicoanálisis, psicología genética, conductismo, Gestalt, psicología cognitiva o del procesamiento de la información, psicología cultural, y los que ustedes vayan por psicoanálisis lo nombré. Sí. Fíjense que estas son tres escuelas psicológicas. ¿Qué problema tienen las escuelas? Y lo peor es cuando dicen Freud, ¿no? Incluso hay en algunas carreras de psicología, hay esto que llaman, algunas materias se llaman así, Freud. Y entonces tienen un Freud A y un Freud B. Si uno lo dice en serio, es como que pienso que hubiera una materia en física que se llamara Newton, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué esperaría ahí? Bueno, estaría en la física clásica, lo que es física 1, digamos, ¿no? Creo que la teoría de la relatividad que dan Einstein, pero ¿saben qué? Que dan la vida de Freud. Es como si la psicología no estudia la vida de los autores. No se identifica con las escuelas psicológicas, pero menos se identifica con la vida de los tipos estos. No es la vida de Freud, la vida de Piaget, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene enseñar por escuela? Tiene una ventaja, da cierta orientación, ¿no? Uno se puede orientar, entonces dice, ah, eso es psicoanálisis, eso es conductismo, es una orientación mínima en eso que yo decía que es contradictorio. Pero eso condena a justamente lo que nosotros criticamos que no debería suceder, al dogmatismo absoluto, a un criterio de autoridad. Esto es, que los tipos dicen, pero la noción de conciencia, no, pero Freud no habla de la conciencia. Freud es el inconsciente. Sí, pero hay algunos fenómenos, no, pero eso está determinado por el inconsciente, ¿no? Bueno, pero desde la psicología cognitiva y algunos experimentos que buscan caracterizar la conciencia. No, no, no, pero eso es cognitiva y esto es psicoanálisis, ¿no? Entonces te pone en una especie de trinchera, ¿no? Pues el que adhiere a una doctrina psicológica lo que hace es atrincherarse en un criterio de autoridad. ¿En donde, en qué consiste explicar? Consiste en hacer coincidir la teoría con la teoría. Y en realidad la ciencia consiste en otra cosa, consiste en hacer coincidir las hipótesis con los hechos. No importa quién lo dijo. No, esto, entonces, ¿qué se transforman los psicoanalistas? Se transforman en los abogados defensores de Freud. Como si Freud necesitara estos abogados, ¿no? Como si necesitara un tipo que lo defendiera. Eso es lo curioso, que Freud no era freudiano. Entonces esos tipos se transforman en los hinchas de Freud, ¿no? Y se reúnen y arman congresos para hinchar por Freud. Entonces, es una especie de caracterización de la psicología, así, psicología para todo, tipo fútbol para todo, ¿no? Tipo así deportivo, se transforma en hincha, ¿no? Entonces te dicen, ¿usted qué es? ¿Psicoanalista? ¿Es conductista? ¿Es piagetiano? Y yo siempre digo la misma tarabia, digo, yo soy de gimnasia. Que ya bastante complicado es. Ahora, fíjese que, claro, porque se transforma en una cuestión de ser hincha de alguien. No tiene nada que ver, eso justamente es lo contrario a cualquier caracterización de un conocimiento más o menos establecido. Ahora, estos tipos, Freud, Piaget, nosotros los vamos a leer, porque pareciera que entonces no lo... No es que, claro, no los vamos a leer hinchando por ellos, no es esa la idea. La idea es que si estos tipos son importantes no porque son importantes, son importantes porque demostraron algo. Y entonces, ¿qué hay que enseñar? Hay que tratar de centrarse en lo que demostraron. Hay que centrarse en eso. Y además dijeron un montón de cosas que no sirven para nada, ¿eh? Y que entonces que ya perdieron vigencia, que realmente están refutadas. Entonces te dicen, no, no enseñar todos los autores, hay que enseñar todos los autores porque hay que ser pluralista, te dicen, hay que ser pluralista. Bueno, está bien, entonces enseñemos Orangel, ¿no es cierto? Claro, porque vieron que los signos te hablan de la personalidad de cada uno, ¿no? Vos agarrás, ¿no es cierto?, el horóscopo, vos agarrás, ¿no es cierto?, Júpiter está en Marte. Y ¿cómo? Júpiter está en Marte. No resiste, digamos, no resiste el mínimo análisis astronómico eso, ¿no? Pero bueno, lo repiten constantemente, y la verdad es que Júpiter, ustedes saben que la única influencia que tiene es gravitacional, ¿no? Y la influencia gravitacional de Júpiter sobre nosotros es mucho menor que la partera que nos tuvo, ¿no? Que ejercía un poder gravitacional mucho mayor, porque era más chica, pero estaba más cerca. Y finalmente, el destino de cualquier persona, si es eso lo que ustedes quieren, está más influenciado por los vecinos que te tocan que por Júpiter, ¿no? Se te pone la cumbia villera a las 2 de la mañana y eso ni Júpiter, ni Marte en Venus, ni la Luna, nada, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay que ser pluralista. Si sos pluralista, hay que dar todo. Bueno, entonces, algún criterio hay que tener para decir lo que hay que enseñar en psicología general o en la psicología, ¿eh? Entonces, ese criterio pluralista, ¿qué pasa? Confunde la democracia con la ciencia. La ciencia no es democrática. ¿Qué quiere decir? La ciencia es pública, que es otra cosa, pero no democrática. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema de decisión de la mayoría. Eso es la democracia. Se decide sobre alguna cuestión. y como ustedes saben, puede ser verdadero o falso. Y como dice, mal dice el dicho, el pueblo se equivoca constantemente, porque en el fondo ni se equivoca ni dice la verdad. No es un sistema de verificación la democracia, es un sistema de decisión. Con esto, por ejemplo, siempre digo lo mismo, ustedes tienen a Galileo, ¿no? Galileo, si iba a lesiones, la perdía, ¿no? Galileo, cuando dice la Tierra se mueve. Entonces le llama la elección a todo el pueblo, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no? Que no pasó. Llama la elección y dice, no, mire, perdió por, no sé, 99-1, vieron que siempre hay alguno que está. 99-1, qué sé yo. No, no, mire, no se mueve, si no se mueve. Si vos te parás, si no se mueve. Entonces no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la ciencia? Es un sistema de demostración. Galileo, sabe usted de la historia, siempre la comento porque tiene esta enseñanza. Galileo, sabe usted que decía la Tierra se mueve. Entonces, esto iba en contra de la Iglesia, los conocimientos establecidos. Entonces, claro, lo meten preso, ¿no? Medio que lo condenan a muerte. Y entonces, ¿el tipo qué hizo? Dijo, no se mueve. No se mueve. Claro, ¿a dónde hay que firmar? Dijo. Firmó y chao. Como buen Tano, ¿no es cierto? Tano vivo, ¿no es cierto? Como todos los Tano modernos, son argentinos, ¿no es cierto? ¿A dónde hay que firmar? Mire, yo dije, no se mueve, ¿no? Al contrario de Sócrates, que ustedes saben que Sócrates se suicidó el tipo, ¿no? Todo por no decir lo contrario, ¿no? Una cosa que a nosotros, viste, que nos parece increíble, ¿no? La moral de esa época. Ya Galileo no la tenía, ¿vieron? Entonces el tipo dijo, no, viste, no, mire, no se mueve. Ahora, fíjense qué interesante para lo que nosotros decimos. ¿Por qué? No importa que Galileo dijera que se mueve y que después dijera que no se mueve, que entonces no se mueve. No es ese el asunto. No es un criterio de autoridad. Lo que se confunde ahí es un criterio de autoridad. Que el tipo que lo dijo es dueño de la verdad. Miren, esto es así. Una vez que algo se demuestra, la única forma de deshacerlo es refutarlo. No importa que Galileo diga o no diga. Solamente se puede deshacer eso si se refuta. Pero no importa quién lo diga. No nos importa que lo dijo Freud, quién lo dijo. Lo que importa es la hipótesis que se está argumentando y cómo se demuestra. Esto es entonces lo que llamamos en la universidad tener actitud científica. Actitud científica no es hacer un experimento de laboratorio, descubrir algo, no, es sacudir las hipótesis, las ideas, a ver si se sostienen. Es eso tener actitud científica. Esto es, que ustedes pueden venir al final del curso y decir exactamente lo contrario, siempre que lo demuestren. Si ustedes quieren decir lo contrario, está bien, solo que hay que demostrarlo y sostenerlo. Como nosotros lo que tenemos es un programa entonces de hipótesis, y son hipótesis muy generales, son tan generales que creemos que se sostienen igual, las ponemos igual a consideración y prueba en el curso. Pero por supuesto que tienen, como toda hipótesis, complicaciones. Toda hipótesis tiene alguna complicación. Pero así procede el conocimiento. No hay otra manera de proceder que complicaciones. Entonces otra versión, vieron, entonces una versión es presentar autores, pero eso es un criterio dogmático y de autoridad. Al contrario, ¿qué pretendemos nosotros? En la psicología sistemática, tener actitud científica. Es decir, hacer coincidir las hipótesis con los hechos. Segundo, o tercero, número no importa. Se suele decir entonces presentar también esos conocimientos con una perspectiva epistemológica. Vieron que yo dije es una ciencia, pero yo no digo qué es la ciencia, o los epistemólogos que están al uso son los hipotéticos deductivistas, como pueden ser Bunge o Klimovsky, y los más así como críticos este Kuhn, ¿no es cierto? O Popper era el otro, Popper, Kuhn, ¿no es cierto? Este, Lakatos y no sé, Lauda, bueno, epistemólogos. Miren, la epistemología es interesante. Nosotros vamos a hablar de epistemología, pero la epistemología está al final, no está al principio. Hay un montón de cursos que se dan en la universidad que todos empiezan por lo mismo, por consideraciones epistemológicas, ¿no? Entonces arrancan con Popper, con las clasificaciones de la ciencia, no sé si lo han padecido ya, ¿no? Clasificaciones de la ciencia, con lo que dice Popper que es la ciencia, y entonces lo meten ahí a Grimoski, que escribió hace 20 años, ¿no? El epistemólogo argentino más importante que ha dado la Argentina, a excepción de uno que es argentino pero que no vive en Argentina, que es Bunge, Mario Bunge, que todavía está vivo, ¿no? Que siempre ponen de ejemplo, vieron a Mirta Legrand, ¿no? Qué bien que está Mirta Legrand, qué bien que está Mario Bunge, ¿no? Veo que tiene más años que Matusalén y te pasa el cepillo. Hablar dos palabras y te cepilla el tipo. Claro, yo no soy nadie para discutir con estos tipos, ¿no? Pero yo fui hace ya muchos años, ¿no es cierto? Había venido Klimovsky acá, ¿no es cierto? Entonces Klimovsky diciendo los problemas epistemológicos de la psicología, una conferencia, ¿no? Entonces decía que la psicología no es una ciencia y que tiene estos problemas. Entonces yo le pregunté después de la conferencia, yo le dije, ¿la epistemología es una ciencia? ¿No? Además, medio se lo dije así, con algunas cosas más, medio que le molesto, ¿no? Yo la verdad que no le insisto, no soy nadie para discutir algo de Klimovsky o de Bunge, pero la verdad es esta, que tras esa pregunta y esa molestia lo que está es que la epistemología no es una ciencia. Ese es todo el problema. La ciencia que estudia la ciencia no es una ciencia. O si se quiere decir así, tiene más problemas que todas las ciencias juntas. Claro, tiene el de todas. No, primero esto, la epistemología es una ciencia parásita, ¿no? Eso molestó más, ¿no? Porque claro, necesita de las otras ciencias para existir. Pero estos tipos que hablan de la psicología, yo digo, bueno, ¿hizo algún experimento de psicología? No, estos tipos hablan de la psicología, hablan de las otras disciplinas, como son filósofos de la estufa, es decir, calentito al lado de la estufa, hablan de los secretos del universo. No, escuchame, vos tenés que atravesar los problemas de la disciplina para entender cuáles son los obstáculos. No hay epistemología externa. Estos son profesionales de lo externo. La epistemología vista por los epistemólogos, por eso cuando se da esos cursos de que primero se da la epistemología, eso es una versión externa de la epistemología. No se puede tratar ningún problema epistemológico sin haber atravesado los problemas de la disciplina. Los problemas son en la explicación de los hechos. Entonces, ¿cuáles son los problemas epistemológicos? No son externos, no son inventados. Estos eran, como decía Borges, de los generales argentinos que nunca habían estado en la guerra, ¿no? Nunca habían escuchado una bala cerca, ¿no es cierto? Hablaban de la guerra, ¿no es cierto? Así pasó con Malvina, ¿no? Estaban en la guerra los tipos. Hay que estar en la trinchera para hablar de la guerra. Lo mismo que para hablar de fútbol. Bueno, vos podés hablar de fútbol, pero si no, le pegaste a la pelota. ¿Vieron los tipos que dicen, mirá cómo le pegó la... mirá por dónde la tiró? Vos agarraste alguna vez la pelota y le pegaste. Entonces, no entendé nada de lo que es patear una pelota. Perdón, solo una pregunta. Sí. Estoy diciendo que para poder analizarlo, o sea, en el caso de la epistemología no tiene, porque no tiene contacto con la epistemología como para analizarlo, pero entonces ninguna ciencia tiene acceso a los hechos. ¿Ninguna? ¿Por qué? Porque uno solo puede ver lo que analiza y proyecta ese hecho como un dato, pero no tiene acceso al hecho. O sea, nunca hay un acceso total a la libertad. Ah, está bien. Yo, lo enti- yo te entiendo lo que vos querés decir. Sí. Eso es... se puede decir así. Que la razón. Los hechos dependen de las hipótesis, pero no los intentan. No son intentos. Es decir, que algo de la realidad se capta. La realidad en sí está perdida, pero esa realidad se capta en eso que llamamos hechos, que depende de las hipótesis que tengamos. Las hipótesis son cuestiones que le hacemos a la realidad, y la realidad responde con hechos. Sí, pero entonces la epistemología se basa en hipótesis, aunque no tiene los hechos, se basa en esa hipótesis para hacer... Ahora veo otra confusión que tenemos nosotros entre los dos, ¿no? Es que la epistemología es la ciencia que estudia el proceder científico, pero los científicos formulan hipótesis, claro, pero eso no es epistemología. ¿Se entiende lo que quiero decir? La epistemología, cuando se transforma como epistemología en sí, no externa, es la ciencia que estudia otra ciencia. Esto es, dice, esto es un conocimiento científico y esto no. O el método apropiado para investigar es este y aquel. En general, siempre lo de las ciencias naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay epistemología, pero interna a la disciplina, no externa. Por eso yo le decía a Klimovsky, ¿cómo la epistemología se plantea como un criterio de medida normativo del resto de la ciencia cuando no puede, no tiene criterios para establecerse a sí mismo como conocimiento científico? Entonces, la epistemología es interna a la disciplina, pero es interna quiere decir que hay que atravesar entonces los obstáculos de la disciplina para saber cuáles son los problemas epistemológicos. Claro. No antes, no externamente. Por eso yo digo siempre, hay que atravesar los obstáculos, los problemas, hay que empezar por qué es lo psíquico para llegar a qué es la ciencia psicológica. Hay que empezar por qué es lo psíquico, atravesar los obstáculos de la explicación de los hechos. Sí, me contestó con estas cosas que ustedes ya, ustedes mismos contestan, bueno, que sí, es cierto que la epistemología, no sé qué, pero bueno, es como decir lo mismo, no es que dicen otra cosa, porque en el fondo lo que uno critica es que exista, digamos, que existe una disciplina que es externa, epistemología externa, que son la de los filósofos, que son la de los historiadores de la ciencia. ¿Cómo? La epistemología dice ser... entonces los filósofos no son científicos. Eso está bien, es cierto. Sí, puede ser. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que no hacen ciencia. Bueno, pero todo esto para decir entonces que no vamos a hacer una presentación epistemológica, a pesar de que hemos hablado de epistemología sin querer, Lo que vamos a hacer es una presentación epistemológica al final del curso, cuando tratemos de caracterizar qué es la psicología, porque primero vamos a caracterizar qué es lo psíquico. Y también la historia de la psicología. Insisto, yo me dedico, cuando el sueldo me permite llegar a fin de mes, porque la característica de la ciencia argentina es todos los esfuerzos dedicados a llegar a fin de mes, no a descubrir algo, ¿no? Pero yo me he dedicado a la historia, entonces me interesa la historia, pero la historia tampoco está al principio, porque la historia que nosotros vamos a enfatizar es una historia necesaria y constituyente de la ciencia psicológica. Luego, ¿qué vamos a estudiar? una psicología sistemática que apunte a sistematizar los conocimientos psicológicos, no con criterio de autoridad, entonces siempre presentando hechos, ciertos fenómenos, ciertos hechos, y ver cuál es la mejor explicación, cuál es la mejor hipótesis para los mismos. Yo les podría hacer ahora un resumen de algunas de las hipótesis que nosotros vamos a sostener. Ya sé que no se ve nada, ¿no? Pruebo de nuevo. ¿Se ve algo? Sí. Miren, primera hipótesis, lo que llamamos la delimitación fenoménica, lo vamos a hacer ahora. Esto es que la realidad psíquica se presenta siempre como algo distinto de la realidad física. La determinación material, la materia de estudio de la psicología es la significación. La determinación formal, el objeto de estudio de la psicología, es el sistema psíquico, que es un sistema de significación. La determinación adaptativa, el humano es el animal menos programado biológicamente, y el sistema psíquico es equivalente a los instintos, es decir, es una adaptación ¿a qué? Al ambiente propiamente humano. ¿Cuál es? La cultura y la sociedad. Ahora viene la pregunta, no se preocupen. Funcional, el sistema psíquico se equilibra. Dialéctica, el sistema psíquico funciona con conflicto y contradicción. Metodológica, la interpretación. Científica, criterios propios de validación. Ahora, yo le digo todo esto. Esto es, va en saco roto, ¿no? Son afirmaciones que podrían ser tan caprichosas como cualquier otra, ¿no? Pero yo qué les digo. Miren, nosotros vamos a... No es que no tenemos hipótesis. Es un programa de hipótesis y vamos a tratar de argumentar alrededor de estas hipótesis, que son hipótesis muy generales. Van a ver que son tan amplias, pero determinantes, por eso son determinaciones de lo que llamamos psicología. No se puede hacer psicología sin pasar por esto. Esta es la confianza que tengo en las hipótesis estas. No se preocupen, que las vamos a retomar siempre, Pero ahora vamos a pasar a los hechos, Esto es, vamos a hacer un experimento. Son las 9:10. Estamos bien. ¿Qué hay a esta hora en la televisión? De Valiente. De Valiente. Depende de qué canal. También están los capítulos de los Simpsons. Doctor House. Bueno, yo después de Lost no pude ver nada más. Solamente estoy buscando encontrar algo que sea como Lost. Entonces vamos a hacer un experimento, ¿no? A esta hora que está la televisión. Vamos a hacer un experimento. El experimento es para justamente argumentar acerca de eso que llamamos delimitación fenoménica. Ah, ya una compañera me había querido preguntar algo. ¿Qué era? Disculpame. La delimitación fenoménica. Esto es para decidir qué estudia la psicología al ras de los fenómenos más cotidianos. Vieron que ustedes dijeron una serie de definiciones. Una serie de definiciones, ¿no? Que son candidatas a decir que estudia la psicología, ¿eh? Y entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? En lugar de dar una definición por hecha, la vamos a tratar de conquistar, la vamos a tratar de establecer en función de, en este caso, un experimento. Es un experimento, pero es un experimento que no es experimentalista. Los experimentalistas, experimentos experimentalistas, para decirlo así, tautológicamente, y con ese neologismo, son aquellos que desvirtúan lo que el experimento quiere estudiar. En el experimento, hacer experimento no está mal. Lo que está mal es que el experimento desnaturalice los fenómenos. Mientras el experimento no sea artificial, está bien hacer experimentos. En este caso, entonces, vamos a hacer un experimento cercano a la vida cotidiana, en donde, ¿quiénes son los sujetos del experimento? Los alumnos de psicología general. Este es el momento en donde aquel que estaba confundido puede irse, ¿no? No me quise levantar, mire, dijo, pero... es decir, ustedes van a ser sujeto del experimento y yo el experimentador. Es decir que la hipótesis la tengo yo, pero no se la digo porque si no lo voy a condicionar a que me respondan, ¿no? Después la recuperamos la hipótesis. Por otro lado, ustedes saben que hacer experimentos requiere lo que se llama un consentimiento informado. Hay una deontología, es decir, ciertos criterios éticos por los cuales un experimento se hace si ustedes aceptan formar parte del experimento. Pero vieron que acá se tortura gente, se mata y sin consentimiento. Yo, para zafar de todo eso, ¿qué digo? Que no es un experimento, es una experiencia. Vamos a hacer una experiencia, ¿no? Porque es cierto que un experimento requeriría de ciertas condiciones más rígidas, que acá, porque yo cuando les diga anoten lo que la respuesta y no la digan, anótenla en voz baja para ustedes, siempre hay alguno que le sopla al otro y el experimento a ella no sirve, ¿no? Y entonces pregunta, ¿y qué quiere decir con eso? Lo que entiendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consignas? La consigna es que yo les voy a mostrar unas láminas y ustedes tienen que contestar a la pregunta que yo les hago. Cada uno la contesta para sí mismo y contesta lo que entendió. No me pregunta nada, ni le pregunta al otro, ni se fija a ver lo que está poniendo, porque como son los experimentos, no está ni bien ni mal. Esto es como el agua, es inocuo, no hace ni bien ni mal. Es un experimento que no hace daño. Parte de juego, ya se me escapó uno para que se lo vea. Me engañó. Bueno, entonces el experimento es que ustedes anotan y después que todos contestemos, ustedes vamos a hacer un repaso de la respuesta. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que contestar lo que ustedes entiendan, nada más. Para empezar el experimento, lo primero que vamos a utilizar es algo que acá ya me lo pusieron. Esto que parece así como bastante del sentido comúnmente, ¿no? Tienen mente. No sabemos lo que es. No hay que definirlo en ningún lado. No sabemos lo que es, pero todos la usan de alguna manera en la vida cotidiana. Ustedes tienen que usarle la respuesta como la usarían y la entienden en la vida cotidiana y con el sentido común, como respondería la tía de ustedes, ¿no? como respondería el almacenero. Primero, un buen experimentador además tiene que tener todo listo, ¿no es cierto? Yo soy como Alan, sin las hojas estoy perdido. Yo mandé la prueba. ¿Se ve algo? Ah, no. Bueno, esperen, miren. Cállense un segundo. ¿Se puede apagar ahí la luz? Pregunta. Fíjense, es un rostro, miren a los ojos, un rostro, la expresión. Pregunta. ¿Pueden suponerle algún estado mental? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Pueden suponerle algún estado mental? Esa es la pregunta. ¿Listo? ¿Ya la miraron? No, ¿sí o no? Me encantó. ¿Pueden suponerle algún estado mental? ¿Sí o no? Nada más. Qué buena trato. Vamos, ría. ¿Pueden suponerle algún estado mental? ¿Sí o no? ¿Pueden suponerle algún estado mental? ¿Sí o no? Ah. Bien, ahora los que contestaron en esta que sí continúan, ¿eh? Los que dijeron sí le supone un estado mental, continúan. El estado mental que le suponen es sobre algo real o algo irreal. El estado que le supone es sobre algo real o irreal. Tienen que hacerlo solo, esa es la condición, ¿no? Y tienen que hacerlo, porque si no, no participan en el experimento. El estado mental que le supone es positivo o negativo. El estado mental que le supone, ¿pertenece al pasado o al futuro? Bueno, exacto. ¿O al presente? Ah, gracias. No importa. Bueno. Si quieren pueden prender la luz, igual no terminé, pero me queda una cosa simple, así que... No se ve de lo que se habla. No prenden ahora. Son malas, Está feliz. Otro tripero. ¿Qué pasó con la luz? ¿Se cortó la luz? Bendita la luz. ¿Qué se cortó? Bueno, saquémoslo abajo y ahora bonito. ¿Alguno que sea dispuesto y valiente podrá ir hasta abajo de todo, en la entrada que hay en la gente? La intendencia. Que vaya el que apagó la luz. Claro. Que vaya el que apagó la luz. ¡Ey! Ahí va. ¿Se cortó la luz? ¿Qué pasó? Sí, el auto de atrás también, en todo el pasillo. Vamos a ver qué nos dicen, si nos quedamos o nos vamos unos minutos más. ¿Sí? Qué casualidad, ¿no? Lo que es el poder de la mente. Me voy a tener que controlar, porque es terrible. Bueno, entonces escúchenme. No me acuerdo dónde estábamos. Estábamos en prender la luz. Entonces hicimos un experimento, ¿no? Bueno. Primera cuestión. ¿Quién contestó? Ahora sí, levantan la mano. Escúchenme. Miren. Levantar la mano no es así, ¿viste? A ver cómo levantan la mano. Levantan la mano, ¿no? No, no hacen así a ver cómo levantó el otro. No se ve nada. Bueno, ¿quién dijo que el rostro de esta mujer así tenía algún estado mental? ¿Quién levanta la mano? Bien, la mayoría, ¿no? Me interesa lo que dijeron que no. ¿Qué pensaron en la respuesta? Digan los que dijeron que no. ¿Ya? ¿Qué pensaron? A ver. Pensé que primero era una imagen, o sea, es un retrato, y segundo que si es un retrato puede estar diciendo el pintor que pose de determinada manera. ¿Qué es un retrato? Está bien. Es un argumento interesante. Está bien. ¿Qué más? Bueno, ¿y alguien más quiere decir algo parecido? Está bien, mire, el argumento de que es cierto, claro, porque en el fondo es cierto. Eso es una imagen, es un dibujo, ¿no? Ahora, esto es como vieron cuando ves una película, de ciencia ficción, a mí vieron que me gusta. Veslo, ¿no es cierto? ¿No? Pero veslo, entonces te tragaste todo lo y en un momento decís, pero ¿cómo puede ser? Bueno, supongamos, ¿cómo puede ser que estén viajando, no sé qué, no la cuento. No, ves una película de ciencia ficción, ¿no? Una serie. Ves, Volver al futuro. ¿Ves? A mí me gusta Viaja a las Estrellas, la primera, ¿no? El señor Spock, ¿no? El Capitán Kirk, ¿no? Entonces te tragaste que estaba, que viajaba por las estrellas, que había un tipo que era Vulcano, ¿no es cierto? Que tenía las orejas puntiagudas, ¿no? En un momento el tipo no sé qué saca una pistola Phaser, decían los tipos, y no sé qué, y lo paraliza, y entonces uno va al salto y dice, ah, pero ¿cómo va a tener una pistola que te paraliza? Escúchame, te tragaste que había. Te ves la pistola también. Claro, no puede ser que en un momento te salga tanto. Entonces yo decía, no, es una película. Claro, usted, ese es el argumento. El argumento es, bueno, es una imagen. El asunto es este, que aún siendo una imagen, el paso de la psicología, pero el paso humano, es ver algo más que una imagen, ¿no? Es conmoverse con una película en donde hay fotogramas, uno sabe que ahí no pasa nada, que no es serio, no es cierto, que los actores actúan, que tienen su vida, ¿no? Pero de todas maneras uno se conmueve o se ríe, entonces lo cree, ¿no? Da ese paso, ¿no? Esto es como estás con un chico jugando a las visitas, ¿no? Entonces viene el chico, vamos a jugar a las visitas. Entonces te sirve el té, ¿no es cierto? Entonces te sirve la tacita de té y entonces vos agarrás y tomás. Entonces en un momento cuando estás tomando le decías, no, pero esto no tiene nada. Es lo mismo. La arruinás el juego simbólico. ¿Vos qué le decís? No. Ponle un poquito más de azúcar. Quiero decir que es cierto que son imágenes, pero es cierto que todos somos capaces de dar ese paso. La psicología da ese paso. Da el paso de ver algo que no está. Es decir, que la mayoría de los seres humanos, y ustedes sujeto del experimento demuestran eso, seres humanos, demuestran que son capaces de atribuir mente. Incluso a cosas que no lo tienen, como si ustedes me dijeron estrictamente, no lo tienen. Porque el dibujo no tiene mente. Pero ustedes ven en ese dibujo un rostro humano y tras ese rostro son capaces de ver un pensamiento, un sentimiento, un recuerdo, está pensando en algo lejano, en algo que perdió, se está imaginando no sé qué, pueden ver todo eso en ese dibujo. Fíjense, ¿qué demuestra? No demuestra que el dibujo tiene, lo que demuestra es que ustedes son capaces de hacerlo, porque ustedes la tienen. Ustedes, sujetos con mente, son capaces de atribuir mente a la realidad. Eso demuestra. Y no saben lo que es. Pero todos se pusieron de acuerdo, la mayoría, en decir que eso tiene. Paso 2. La tortuga, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién le atribuyó mente a la tortuga? ¿Algún estado mental a la tortuga? Está bien, vieron que menos, ¿no es cierto? Costó más la tortuga. Yo siempre digo que la tortuga tiene un problema, ¿no? Es como que tiene poca iniciativa. ¿La tortuga qué? Está bien, ¿no? Como que está, viste, está como para... Nunca arranca del todo, ¿no? Sí, yo volví después, me di cuenta. Parece, ah, no, pero no, no está ahí en el límite la tortuga. Ahora, claro, si yo les hubiera dicho, y la mosca tiene mente, vamos a hacer así, lo que una mosca, ¿ustedes la atribuyen? Yo tengo la profesora, el práctico es que el tema del lenguaje, como que al ser humano le permite, aunque sea, o sea, el psicólogo, el teórico, saber, tener una idea de lo que uno piensa. Pero la mosca, la tortuga no tiene lenguaje, quizás lo tienen, pero no sabemos. Pero no sabemos, es cierto, sí, tal cual. Pero un estado mental, ¿no es por ejemplo la vigilia o el sueño también es un estado mental? Sí, Entonces, bueno, está despierta por lo menos. Pero es un animal que no es nada. No, pero tiene un estado mental. Sí, sí, está bien. Pero... escúcheme, no vosotros, escúcheme, escúcheme una cosa. ¿Quién no se acuerda, quién no tiene esta imagen, no? Una tarde de verano, ¿no? Más o menos las 2 de la tarde, 3 de la tarde, abajo de la sombra, no sé, la parra, ahí se hace una sombrita, calor, calor, calor, ¿no? Casi que no te lo bancás, ya te bañaste y ya transpiraste, ¿no? Metés, viste, de cómo aguantas los pies en la palangana, bueno, viste, como que diciendo, bueno, esto ya me reconforta un poco, ¿no? Casi como que la pasás, ¿no? Pasás la hora del verano, un poquito fresquito, pero ¿qué pasa? Aparece una mosca, ¿no? Y la mosca vino como es, vos te levantaste para matarla y ya no está, ¿no? Y te volviste a sentar y apareció, ¿no? Y entonces, y salís como a la búsqueda de, es una guerra de especies ya, ¿no? Salís a la búsqueda de la mosca, la esperás, y es como que la pipa te está, y entonces vos ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? ¿Cómo sabes que esto la va a matar, ¿no? Fíjense todo lo que estamos diciendo de la mosca, y pareciera que la mosca no era un buen candidato para todas estas cosas, pero es peor que la suegra acá. Entonces, le atribuyen intenciones, pensamiento, que se esconde, que sabe, que piensa, no sé, además que piensa en lo que vos estás pensando, ¿no es cierto? Telepatía. Te adivina la mente, ¿no? Te adivina los gestos. Entonces, fíjense que lo que hacemos con la mosca en la vida cotidiana, ¿eh? Así que bueno, ni hablar de los árboles, ¿no es cierto? Claro, casi nadie dice los árboles, ¿no? Pero bueno, que la gente vio que le habla a las plantas, dice que defiende, que tiene manos, ¿no es cierto? Entonces, en la vida cotidiana, no importa que tengan o no, el ser humano se arregla como para entender esos fenómenos como si lo tuviera. Y por último, yo le había puesto la computadora. ¿Quién dijo la computadora? Uno solo. Ahora, miren, qué cosa extraña. Si hay algo que está de moda, es una corriente psicológica que se llama cognitivismo, que consiste en homologar la mente a la computadora. Es decir, hace equivaler la mente con la computadora. La pregunta es entonces, ¿pueden las computadoras pensar? No, pensar en el sentido que comprendemos como el hombre, no, pero yo la puse porque, o sea, homologué como dice usted. Porque cuando la computadora no anda y le estás haciendo algo, dice que está pensando. ¿Para qué está pensando? No la jodas, todo lo que le decís, ¿no es cierto? Los tipos, ¿no es cierto?, que vienen al auto más que a la mujer, a los hijos, a toda la familia, ¿no es cierto?, que lo limpian, están enamorados, le ponen cosas que son de ellos. Ahora, eso no quiere decir que el auto tenga vida, ¿no es cierto?, pero le da vida, ¿eh? El dueño le da vida. Por eso, nosotros vamos a ver que los hijos, la mujer y el novio, y el perro de uno está fuera de concurso en la psicología, ¿eh? Porque uno siempre le pone cosas que no tiene, ¿no? Vieron que las madres dicen, ah, pero mi hijo a los dos años, no sé, resolvía por cuenta de dos hijas, qué sé yo. Vieron las madres dicen, claro, y, o sea, le atribuye cosas que no tiene, ¿no? Bueno, porque es la madre, ¿no es cierto? Y vieron que los novios también, ¿no es cierto? Dice, que cuando lo conoce, dice, ah, qué tipo es él, ¿no? Y cuando pasa el tiempo, dice, qué cara de culo. Bueno, ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Que todo ser humano tiene esta característica, divide la realidad, toda la realidad, de manera dualista. Todo ser humano divide la realidad de manera dualista, es decir, como teniendo realidad psíquicamente, sin que sepamos qué es eso, ¿eh? Fíjense que ustedes lo hacen sin saber. Sin ser cartesianos. ¿Eh? Son dualistas y nunca leyeron a René Descartes. Porque es una característica de todo ser humano. Divide la realidad de manera dualista. Es decir, divide una realidad como siendo física o biológica o como quieran, y una realidad que es psíquica, mental o como quieran llamarlo. Pero de el ladrillo no dicen el ladrillo me quiere, ¿no? O como vieron que alguna gente dice, ¿quién tiró este vaso? Se cayó. No, ¿cómo se cayó? Los ladrillos, los vasos no se caen porque quieren. Dice el tipo enojado, le dice a la mujer, ¿vieron? Le dice, este vaso lo pusieron mal en la mesa. ¿Eh? Alguien lo puso mal, alguien tiene la culpa, el vaso no tiene la culpa de que se cayó. ¿Eh? No es que la silla se rompió y me quiso tirar, ¿no? No, la silla no quiere, ni desea, ni piensa. ¿Eh? No decimos de eso de la silla. Ahora, pero es cierto que de manera gradual decimos de los seres, hacemos como una graduación de los seres, ¿no? Y de algunos seres decimos que tienen más mente que otros. De los seres humanos, modelo de lo mental. Y de ciertos otros seres, como puede ser una mosca, o una lombriz, le atribuimos menos mente. Pero algo le atribuimos. Pero, insisto, el modelo de lo mental, ¿cuál es? El ser humano. El modelo de lo mental no es la computadora. En contra de esta psicología cognitiva que toma como modelo de lo mental a la computadora. Ahora ustedes dirán, esto los adultos. Si yo les digo que un chico de 5 años o 6 que hizo este dibujo dijo, el león está encerrado y está triste porque está pensando en el bosque. ¿Esto qué es? Que no es que los seres humanos adultos son mentalistas, esto no quiere decir que doblan cucharas, ¿no? Atribuyen mente. No solo los adultos, los chicos también, pero los chicos tienen algo más. Son, para decirlo así en sentido fuerte, son psicólogos exagerados. Son unos psicólogos, quiere decir que los tipos piensan todo como si fuera psíquico. Las nubes lloran, el sol está contento, el viento quiere empujar las hojas. Quiere, emociones, todos son fenómenos psicológicos. A eso se le llama animismo. Los chicos son psicólogos exagerados y nadie les enseñó psicología. Pero esto es lo que hace todo ser humano en la vida cotidiana. Por eso yo insisto, ¿qué quiero destacar? Quiero rescatar. ¿Cuáles son los fenómenos que todo el mundo en la vida cotidiana utiliza como psíquicos, que dice que son psíquicos y que no estudió nunca psicología? Por ejemplo, pasa el vecino de ustedes, pasa mi vecino, rápido, vamos a decirlo así, no quiero introducir ningún concepto así valorativo, rápido. Una cara rara, no me mira, no me saluda, pasa rápido. Yo tengo una relación cotidiana con mi vecino, tipo pasa rápido, ¿no? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿No es cierto? Que no saluda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, me explico la situación así. Digo, lo que pasa es que iba apurado porque tenía miedo de llegar tarde al trabajo, ya que le habían llamado la atención. Fíjense qué simple. Ahora, para explicarme eso que hizo, estoy utilizando unos fenómenos psíquicos. Digo que eso que hizo apurado, corriendo, es un comportamiento. Ese movimiento de correr, ese es un comportamiento. Que está guiado por una representación, por un pensamiento, acerca del estado del mundo, una representación, un pensamiento. ¿Cuál es? Es tarde. Es tarde. Mire, y el tipo, yo justo había salido a sacar la basura tarde. Porque a esa hora no pasa. No, a esa hora pasa, me parece. Pero era las 7 de la mañana. Para mí las 7 de la mañana es la madrugada. Pero para el tipo es tarde. Fíjense que yo además explico ese comportamiento en base a una representación sobre el mundo que no coincide con la representación del mundo que yo tengo. Digo, para él es tarde, para mí es la madrugada, para mí es recontra temprano. Y digo además, tiene miedo, un afecto, quiere llegar, un deseo, una motivación. En el fondo, la psicología se ocupa de pocas cosas. Se ocupa de comportamientos, algo que hace, que se ve, que se observa, lo que hace, representación. Voy a poner en singular para generalizar todo. Representación. ¿Qué es una representación? Es, ya lo dijimos, pensamientos, recuerdos, imaginación. Está referido a lo ausente, a algo que no está. ¿Pero dónde está? Está en la representación. Se ocupa de afecto. ¿Cuál nombramos? El típico, el más típico de todos. Miedo. El miedo. Pero también está la tristeza, la alegría, la lista. Y desea. Que le decimos, quiere llegar temprano. Fíjense que con esto, todo el mundo dice que hace psicología. Esto es lo que todo el mundo dice en la televisión cuando dice que hace psicología. Porque vieron que le preguntan Moria Kazan, dice, yo cómo no voy a saber del sufrimiento, yo que sufro. ¿No? Porque es cierto. Es cierto, todo ser humano se maneja, el vendedor que dice, yo sé psicología porque yo sé vender. Y es cierto, utiliza todo esto para vender. Todo esto para convencer al vecino de tal cosa. Todo eso para entender la novela valiente, que es más rebuscada si no tenés, viste. Es la representación de la representación, es el deseo de lo que desea el otro, ¿no? Entonces, claro, porque entender una novela es un ejercicio psicológico. Claro, porque realmente no se ve de lo que se trata. Lo que se piensa no se ve. Se supone todo esto. De todo esto se ocupa la psicología. ¿De qué, qué estudia la psicología? Esto es, ¿esto qué es? Una delimitación de los fenómenos que estudia la psicología. ¿Por qué decimos que son estos? Son los mínimos fenómenos que todo ser humano utiliza en la vida cotidiana, sepa psicología o no la sepa, para explicar esto que estudia la psicología como fenómeno psíquico. En la vida cotidiana todos usan estos fenómenos como si fueran unos psicólogos espontáneos, naturales, del sentido común. ¿Qué hace la psicología? Los estudia de manera rigurosa. Esto es equivalente a que cuando alguien dice que es capaz de saltar a la soga o que es capaz de agarrar una piedra y tirarla y embocarle a la ventana del vecino que tenía puesta la cumbia villera, ¿no es cierto? Ahora, claro, fíjense que ustedes son capaces de hacer, manejar la gravedad, pero manejar la gravedad no lo hace físicos, no los hace capaz de enunciar la ley de gravitación universal. De la misma manera, en la vida cotidiana, todos usamos estos fenómenos, pero no nos hace psicólogos, es decir, los usamos en un sentido pragmático, pero no somos capaces de explicarlos. ¿De qué se ocupa la psicología entonces? Se ocupa de estos fenómenos, pero trascendiendo el sentido común. Los trata de explicar formulando ciertas hipótesis, leyes, principios. ¿Qué es esto que llamamos comportamiento? ¿Qué es esto que llamamos representación? ¿Qué es un afecto? ¿Qué es el deseo? De esto se ocupa el curso. Se ocupa de caracterizar estos grandes fenómenos. Ahora, como decía recién el compañero, ¿y cómo los estudio? ¿No? Porque es cierto, si hay algo que siempre fue privado antes de María Julia, ¿no? Es eso que llamamos mente. ¿Eh? No, es privado, ¿por qué? Porque ¿cómo sé yo de los pensamientos de ustedes? Yo les veo las caras ahora, ¿no? Y algunos tienen ya como una cara así como que me están atendiendo, otros esconden un poco, sonríen, se tienen que ir. Bueno, firmen una hoja, no hay problema. Sí. ¿Ya la firmaron? Ya termino, 5 minutos igual ya termino. Claro, ¿cómo sé yo lo que están pensando? Si hay algo que es íntimo y privado, son estos fenómenos, salvo quizás esto que es el comportamiento, ¿no? Pero si hay algo que es privado, es esto. ¿Cómo sé yo de los pensamientos ajenos? ¿Eh? Es más, yo siempre digo que este curso tiene... Al final de este curso, yo no sé si van a saber psicología, pero van a tener como un logro, que es este, miren. Van a ser capaces como de, veo que yo les digo, ¿qué están pensando? Entonces están como así como atendiendo, van a tener una cara como de que están atendiendo, ¿no? Pero en el fondo van a estar profundamente dormido, ¿no? Eso es un logro, ¿no? Eso es, que al final de este curso ustedes van a ser capaces de dormir en la clase, pero incluso finalmente a sentir así como que están interesados. Pero están dormidos totalmente, ¿no? Yo siempre digo que yo, como soy psicólogo y yo doy la clase, yo tengo como mi lado, también tengo mi lado, que es este, que ustedes que están dormidos, pero yo también estoy dormido. Yo doy clase dormido con ustedes. Bueno, pero entonces, ¿cómo sé que ustedes están despiertos, no? Y que me están siguiendo y que no están pensando habré dejado las llaves del gas prendida. Ahora cuando llego, ¿qué hago de comer? Me cierra el kiosco, me cierra no sé qué, si los chicos estarán despiertos, no sé qué. Bueno. Ahora, ¿cómo sé que me están atendiendo? En realidad, ese es todo el problema. La psicología, si tiene un problema, es cómo hacer de eso tan íntimo y privado, es decir, subjetivo, algo objetivo. ¿Cómo objetivar lo subjetivo? Ese es todo el problema de la psicología. Problema que llamamos como metodológico. Entonces acá dijeron el lenguaje, pero también el comportamiento es una expresión. Pero vieron que yo dije de mi vecino, no me dijo nada. Lo sabía por lo que me había dicho antes. O el rostro, vamos a ver, los gestos, las expresiones. Lo que quiero decir es entonces que hay problemas metodológicos que se han dividido en tres. Lo que solo se basan en la observación, los que solo se basan en, es decir, lo que se puede ver, los que solo se basan en lo que se puede saber por percepción interna. Es decir, ¿cómo voy a saber yo de los pensamientos ajenos? Sé de mis pensamientos, pero nadie sabe lo que yo pienso y siento. Solamente yo lo puedo saber. Eso se llama introspección. Y por último, esto que se llama interpretación, que tiene como base el lenguaje. El lenguaje en un sentido amplio, más allá de lo que se dice. Más allá de lo que se dice, quiere decir algo. Ahora, esto que podría ser un problema de métodos, miren, no es un problema de métodos solamente, dicho así, son métodos. Es más, la distancia que hay para conocer lo psíquico es constitutiva de la psicología. ¿Por qué hay esa distancia? Porque lo psíquico no es accesible directamente. Es que hay una ciencia que estudia que se llama psicología. Porque si fuera evidente y directo, no habría que estudiarlo, se sabría. Porque justamente eso que se llama introspección, ¿cómo no voy a saber yo de mis pensamientos? Mis pensamientos son míos y sé de mis pensamientos, pero no sé de los pensamientos ajenos. El problema es que mis pensamientos son tan ajenos como los ajenos. Eso se llama inconsciente. Entonces, la distancia que hay para objetivar lo psíquico, que es tan íntimo y subjetivo, es la condición por la que la psicología existe. Esto es equivalente a la distancia para la astronomía. Es decir, Júpiter, decíamos hoy, ¿no? Entonces Júpiter está lejos, entonces se necesita un telescopio suficientemente potente para verlo. Ahora, si yo, si van al observatorio de acá, no se hagan muchas ilusiones, ¿no? Porque es como, es grande, pero no se ve nada. Pero, porque eso es otra cosa, vieron que dicen que hay ciencias exactas y duras, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces dicen la astronomía. Bueno, no voy a criticar otra ciencia, no. Lo que quiero decir es que ustedes se compran un telescopio, van con un telescopio y se acercan tanto a Júpiter, claro, supongamos que ustedes quieren ver Júpiter y se acercan a Júpiter, porque la distancia es un obstáculo, ¿no? Ahora, se acercan tanto a Júpiter, tanto, tanto, que al final están en Júpiter y están parados en Júpiter. El problema es que eso no es astronomía, eso es geografía. Entonces, la distancia, que parece un obstáculo para la astronomía, es la condición por la cual la astronomía existe. La astronomía es tal porque existe la distancia, que da una perspectiva que no da la geografía. La distancia que hay con respecto a lo psíquico, que no es algo evidente, es constitutiva de la psicología. Y es el obstáculo que la constituye. Porque esto no es evidente. Hay que idear métodos para tener acceso. Otra cosa más. Decimos, hay comportamientos, hay representaciones, afecto, deseo. Ahora, decíamos de otros seres, el modelo es el ser humano. Pero, por ejemplo, mi perro, yo le decía mi perro no está, pero los perros, el gato, tiene comportamiento, ¿no? Porque si ustedes encierran un gato en una jaula, y más si está hambriento, va a querer salir. Todo lo que hace el gato es un comportamiento. Y fíjense que dice, está hambriento y quiere salir. Entonces, el hambre es como una especie de motivo por el cual, luego, eso que hace el gato, eso que hacen los animales que llamamos comportamientos, son comportamientos en el mismo sentido que vamos a definir comportamientos de los seres humanos. Tienen representación, el gato dice, ay, estoy encerrado en la jaula, a ver cómo hago para salir, lo piensa, lo medita, hace una tacha ahí, a ver, pasando los días, lo de las horas. Tiene miedo el gato, pareciera que sí. Y tiene deseos, o tiene necesidades, motivos. Entonces, todo esto que nosotros decimos que son fenómenos psíquicos, están en esos otros seres que se los atribuimos, pero no estamos tan seguros. Sí. Bueno, hay dos categorías que vamos a utilizar, la noción de instinto, y la noción de aprendizaje, porque es cierto que los animales tienen instintos y también aprenden. Otra cosa, esto que llamamos comportamiento, representación, estos fenómenos, no se dan así, aislados, ¿no? Como yo les decía, forman parte de un sistema que los produce. ¿Qué relaciones hay entonces entre estos fenómenos? Y por último, ¿desde cuándo hay comportamiento? ¿Desde cuándo hay pensamiento? Es decir, un chico de 2 años piensa. Vimos que uno de 5 o 6 sí tenía todo esto, pero uno de 2, ¿no? Piensa, sí. Pero en uno de 1 mes piensa, ¿no es cierto?, en la madre, piensa, ahora me hace la leche, ahora me da la teta, piensa, ¿no es cierto?, piensa en un sentido estricto, tiene comportamiento, tiene representaciones, tiene. ¿Desde cuándo hay representaciones, comportamientos? Nosotros la próxima clase, no, nunca diga la próxima porque todos se empiezan a levantar, ¿no? Nunca digas próxima en una clase. La próxima clase, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de circunscribirnos a estos fenómenos desde cómo surgen. Y por eso nos vamos a centrar en esto, el pasaje de lo orgánico a lo psíquico. Es decir, ¿cómo? De un organismo que es el organismo humano, con un cerebro surgido de la naturaleza y de la ley de la evolución, se forma un sujeto que se adapta a la cultura. El pasaje de lo orgánico a lo psíquico. ¿Cómo de un movimiento surge un comportamiento? ¿Cómo de una necesidad surge el deseo? ¿Cómo de un órgano, una zona erógena. Como de un estímulo, una señal. De un esquema, de un reflejo, un esquema. Todos esos pasajes los vamos a estudiar la próxima clase. Ahora lo que tienen que hacer es pasar, o han firmado una hoja, que me vale a mí como presente de la clase.